Supongamos por un instante, haciendo un ejercicio de imaginación, que alguno de ustedes como matrimonio, por cuestiones de trabajo, tiene que irse por un periodo de 6 meses al exterior, a Europa. Y tiene que dejar a sus 6 hijos, de digamos 15 a 6 años, más o menos, los tiene que dejar en su casa bajo el cuidado de alguien. ¿Bajo el cuidado de quién los dejarían? De una institutriz suiza con 2 posgrados en pedagogía, exigente, ordenada, fría, distante. O al cuidado de una paraguaya cariñosa, fiel, honrada, que cocina rico y es devota de la Virgen de Cacupé. Pero la respuesta pareciera evidente, pero no es tan evidente. A lo mejor algunos de ustedes estarán pensando en la Suiza con 2 posgrados. Cada uno dejaría a sus hijos a cargo de una u otra persona, pero eso estaría hablando, diríamos, de cuál es el proyecto de familia, cómo imaginás que tiene que ser tu familia. Y en base a eso dejarías a cargo, nada menos que por un periodo de 6 meses, a tus hijos, a quien tanto querés, a cargo de uno u otro perfil. Jesús deja nada menos que a su iglesia a cargo de Pedro, de Simón, que no solamente no tiene 2 posgrados, sino que es un hombre como muchos de nosotros lo conocemos, ¿no? Un hombre básico en algún punto, un pescador de un lago, un laguito, una región chiquitita, Galilea. ¿Y qué es, digamos, qué es lo que vio Jesús en Simón para entregarle nada menos que las llaves del reino de los cielos, para que él tenga la autoridad de hacer entrar y salir a la gente de la comunidad de la salvación, de la iglesia? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Le dice Jesús a Pedro. ¿Qué es lo que vio en Pedro? Vio a alguien adecuado sobre el cual edificar una comunidad como él la soñó. Entonces nosotros podemos decir, el perfil de Pedro nos ayuda a comprender el modelo de iglesia que Jesús soñó, porque eligió a Pedro para dejar a su cuidado a la iglesia. Y Pedro, que no es un doctor de la ley, no es un teólogo, ¿por qué no dejó a cargo a Nicodemo, por ejemplo? Nicodemo tiene una buena relación con Jesús, es doctor de la ley, no. Pedro a lo mejor era analfabeto. Pedro sabía mucho de pesca. A lo mejor tendría una pequeñísima pyme, una micro pyme, digamos. Serían Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran 3 y repartirían el negocio en el barrio, no mucho más que eso. Pedro no podría aplicar, diríamos, no solamente para una multinacional, sino ni siquiera para una mediana empresa. ¿Cómo le encarga la iglesia, su iglesia? Pedro, digamos, si tuviera que llenar su currículum, ¿qué pondría? ¿Qué pondría? ¿En cuántas páginas, cuántos renglones tendría? Pedro es para Jesús alguien inspirado. Y está bueno, digamos, confiar la vida a alguien con inspiración. Y no solo a alguien que la encajona a la vida en esquemas de ordenamiento y de planificación y digamos y de seguridad, sino a alguien inspirado. Pedro tiene una inspiración, le dice a Jesús, tú eres el Mesías. Decirle a Jesús que es el Mesías es decirle lo más, como dicen los chicos ahora, sos lo más. Pedro tiene una enorme admiración por Jesús, un enorme amor por Jesús, está encandilado por Jesús. Ve en Jesús algo que empatiza con él. No le ocurre lo mismo a Jesús con los fariseos, rígidos y fríos doctores de la ley. Pedro es un apasionado de Dios y Jesús ni hablar. Y hay pasión que los comunica, amor que los comunica. Sos el Mesías, me lo imagino así el Mesías, podría decir Pedro. Y entonces Jesús dice, sobre este hombre que arde de pasión, que es un apasionado, que es un enamorado, sobre él, que más adelante le va a prometer a Jesús dar la vida por Jesús, sobre él voy a edificar mi iglesia. No importa la cultura, la formación, ni siquiera la fortaleza y la fidelidad de Pedro en términos de que después lo negó tres veces. No importa eso. Jesús no necesita a alguien perfecto para edificar su iglesia. Solo necesita a alguien enamorado, a alguien donde lata, digamos, donde vibren los latidos del corazón enamorado. Y Pedro lo es. Y por eso entonces dice, voy a edificar mi comunidad sobre un hombre enamorado, sobre un hombre que está dispuesto a dar la vida por mí. Hay una imagen muy linda de Caravaggio, un pintor, bueno, conocen a Caravaggio, de Pedro desnudo, crucificado, boca abajo, sin ornamentos pontificios, sin boato, sin currículum, desnudo, enamorado, dando la vida por Cristo. Esa es la única piedra posible para edificar una comunidad de amor. Porque esto es lo que es la iglesia, o no es nada. La iglesia no puede ser una institución con balances financieros equilibrados, con liturgias pulcras, con legislaciones bien claras y precisas, con reglamentos morales severos y exigentes para que todos seamos perfectos. Mucho de eso tenemos como iglesia, pero eso no nos define en nuestra identidad de iglesia. Lo único que nos define en nuestra identidad de comunidad de Jesús es si somos una comunidad que arde en el amor. Porque esto es lo que Jesús vino a provocar, a inaugurar. Como desearía que he venido a traer fuego sobre la tierra, y como desearía que ese fuego estuviera ardiendo ya, dice Jesús, el fuego de su amor, que arde en la pasión, muerte y resurrección. Entonces Jesús vino a plantar en un mundo con corrupción, con violencia, con opresión. Jesús está con el pueblo judío oprimido por el poder imperial romano, con mucha muerte, mucha sangre derramada, con mucha tristeza, con hambre, con mucha cantidad de pobres, con muchas necesidades. Jesús vino a hacer posible el sueño de Dios, que es el reino de Dios, el amor entre los seres humanos. Digamos, y la comunidad que se reúne en torno a Jesús se reúne como nosotros, como cuando nos convocamos en torno a un fuego o en torno a la cocina con olor a pizza rica, digamos, o en torno a un padre, una madre o una abuela que es amorosa y cariñosa. Entonces atraen, no porque debo estar cerca de él o de ella, porque es mi madre o mi abuela, sino porque es el fuego del amor atrae. Jesús convocaba a mucha gente porque ardía en él el fuego del amor de Dios su Padre. ¿A quién entregarle esa antorcha olímpica, digamos, esa antorcha del amor? ¿A un doctor de la ley? Se la entrega a Pedro, porque Pedro es un apasionado, un enamorado de Jesús, que le dice, vos sos el Mesías. Después Pedro tendrá que rectificar, recalculando, como dice la gallega del, ¿no?, del GPS. Tendrá que ir recalculando qué significa ser Mesías. Pero está claro que para Pedro Jesús es alguien súper importante, es el Mesías de Dios. Y entonces, si la edifica sobre ese hombre enamorado, pretende Jesús que la comunidad, la iglesia, sea una comunidad de hombres y mujeres que se definan a sí mismos únicamente como pertenecientes a una comunidad de amor recíproco en los cuales habita el amor de Dios. Todo lo demás, digamos, es escotillón en algún punto, digamos, boato. Puede estar, no estar, puede ser más linda la parroquia, la iglesia, el Vaticano o los ornamentos. Todo eso sirve más o menos. Pero lo único que valida la existencia de la iglesia de Jesús es que arda en el amor. Y entonces Pedro será el hombre ardiente de amor que terminará crucificado boca abajo de amor por Cristo, y sobre ese testigo enamorado y mártir, la iglesia entonces estará bien sostenida. La iglesia de los primeros siglos, digamos, fue una iglesia de mártires, una iglesia de hombres y mujeres que se transmitieron unos a otros un fuego encendido, un fuego sagrado, y que no importaba cuánto riesgo, digamos, implicaba mantener esa antorcha encendida de la fe enamorada, no importaba. Daría miedo, todo lo que quieran, pero la sostenían porque el amor es lo único capaz de sostener en la fidelidad a un hombre, a una mujer, a una familia, a una comunidad. Entonces, la propuesta de Jesús de edificar su comunidad, no sobre la ortodoxia doctrinal de un doctor de la ley, sino sobre el amor apasionado de alguien que es el más ortodoxo de todos porque justo acierta, dice, ¿no? El amor no se equivoca, dice, vos sos el Mesías, el único que dio en la tecla fue él. Bueno, esta es la verdadera ortodoxia que la iglesia tiene que vivir. No defeccionar, no fallar, diríamos, en el amor. Y por eso entonces nosotros podemos tener como iglesia una enorme biblioteca, y de hecho la tenemos en el Vaticano, en todas las facultades de teología. Tenemos infinitos argumentos teológicos, filosóficos para convencer al mundo, que no lo vamos a convencer jamás, a no ser que en nuestro corazón, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, arda el amor que ardía en el corazón de Jesús, que ardía en el corazón de Pedro y en la de los primeros cristianos. Lo único que entonces valida a la iglesia como comunidad edificada sobre la roca de Pedro es que sea una comunidad de hombres y mujeres decididos a amar fielmente, apasionadamente a Dios y a los hermanos. Bueno, pidamos entonces que cada tanto revalidemos nuestra condición de cristianos, edificados sobre la tumba de los mártires, hombres y mujeres enamorados, que revalidemos nuestra vocación cristiana desde este lugar, ¿no? Que no fundemos nuestra vocación cristiana solo en el cumplimiento de ritos y preceptos morales, sino sobre todo en poder recibir de Dios encendida la llama de su amor y poder transmitirla en el amor apasionado, lindo, comunicado, fluido en la pareja, en la comunicación y en el respeto con los hijos y hacia los hijos, no ser severos, no ser humillantes hacia los hijos, tratar de comprenderlos, ser firmes, cuidarlos, pero jamás desacreditarlos y humillarlos, que la calidad, digamos, de nuestras relaciones amorosas marquen, digamos, la autenticidad de nuestra fe católica. De esto se trata, me parece, la comunidad de la iglesia, y de esto me parece